FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Bueno, una noche más, Ruido Rebelde en antena, como todo lunes a las 10. Lo que estamos escuchando es una banda mítica del 90 de Madrid que se llama La Broma de Satán, y estamos escuchando un tema que habla de Israel, un tema viejo pero todavía vigente. Buenas noches, otro programa en el aire en la frecuencia recuperada, hoy con compañeros y amigos, gente del Centro Cultural Catona, del Centro Cultural Utopía. Vamos a estar conversando con ellos. Vamos a estar presentando la jornada que se va a realizar el sábado 21 de marzo a propósito de otra fecha conmemorativa del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Una fecha bastante extensa que, aparte de tener bandas como son de estas fechas, tiene bastante más contenido social porque va a tener vídeos, vamos a estar nosotros también en Ruido Rebelde en directo. Y bueno, va a haber bastante material a causa del día este. Y en materia antirrepresiva, esta semana vamos a estar comentando la actividad que se hizo en Capital a un año de la represión que hubo salvaje en el sur de la Argentina. Seguramente va a estar llegando el compañero que va a comentar esta situación. Mañana se hace un scratch también a cargo de la Correpi en los tribunales de San Isidro. Bueno, vamos entonces al programa. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Si te querés comunicar con el programa, podés hacerlo al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y hoy en el bloque ibérico vamos a presentar un par de bandas míticas de diferentes escenas, pero con mucha trayectoria. Y en primer término lo que vamos a escuchar es una banda de Canarias que se llama Hoy de Arrase, que después de sacar una maqueta, que la que vamos a escuchar un disco que se llama Cambia de Vida, esa maqueta se llama Puny Skin, esta banda se fueron dos miembros, se fueron a Berlín y formaron también la mítica banda Front Kick. Así que vamos a escuchar Hoy de Arrase, Cambia de Vida. Y bueno, nos vamos a ir de Canarias, nos vamos a ir a Galicia, vamos a escuchar una banda que lleva un montón de años tocando, con un montón de trabajos a sus espaldas. Estamos hablando de Siniestro Total y vamos a poner un tema del primer disco que se llama Cuando se come aquí, y este tema de que estamos hablando se llama Ayatola. Caso Alfiambres. Picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Caso Alfiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres. 9 de julio, 335, Moreno Sur. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, si quieres escucharme o contactar con nosotros, lo puedes hacer de dos maneras. Una es metiéndote a nuestro blog y puedes escuchar aparte los programas anteriores y en directo. Ya los puedes también escuchar directamente de la página o directamente descargártelos. Puedes hacerlo en Ruido Rebelde. Moreno.blogspot.com o mandando un mensaje correo electrónico en ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Esta semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a compartir con ustedes una banda narcopunk de Perú, precisamente de la ciudad capital de Lima, con más de 20 años en la escena, banda fundadora de lo que es la movida anarcopunk, o por ahí una de las principales impulsoras en la escena peruana. Estamos hablando de Autonomía, del disco Contra la Democracia. Vamos a escuchar Contra Toda Autoridad. Oh, Bueno, seguimos con más reporte de la escena latinoamericana. En este caso vamos a escuchar otra banda con mucha trayectoria en la escena colombiana, una banda que viene tocando desde el 85, banda emblemática del punk en Colombia. Estamos hablando de Ira. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Y vamos a escuchar la canción Explotados Epidemia. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Bloque metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bueno, hemos llegado al bloque metal. Lo primero, comentar que está abierto el plazo de inscripción de la remera que se sortea todos los meses de Rock Shop. Esta remera, como venimos diciendo, lo único que hay que hacer es mandar un mensaje de texto al 156154-0359, repito, 156154-0359, o mandándonos un mail a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com, y cuando acabe el mes se sorteará, y al que le toque vendrá acá, se llevará la remera de su talla a elegir, irá a la tienda y elegirá la que más le guste. También queríamos agradecer a dos mensajitos que nos ha llegado, uno a Elena, que nos ha pedido la película El Odio. La película del odio, para quien no lo sepa, es la cortina de nuestro programa, con la que empieza siempre el programa. Y otro al topo, que de aquí le mandamos un saludo, que es nuestro más fiel oyente. Y bueno, lo que vamos a escuchar en este bloque metal va a ser a la mítica banda mexicana Brujería, que hemos sacado de su colección de EPs el tema El Patrón. El mero chingón.

O sea, que si hablamos de cifras prudentes, tenemos 180 mil millones de dólares de deuda. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Rock Shop, remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Bueno, esta semana en el bloque antirrepresivo nos acompaña acá en el estudio Ariel, militante antirrepresivo de la 29 de mayo. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas noches, Juan. Bueno, en principio queríamos comentar qué fue la marcha del día viernes pasado a propósito de que se cumplía un año de la salvaje represión en el sur de la Argentina. Así es, el día viernes pasado estuvimos en una actividad organizada por distintas organizaciones de derechos humanos, en el cual vinieron también gente de allá de Corcovado, donde se hizo una radio abierta enfrente de la Casa de Chubut, denunciando, bueno, lo que fue la terrible represión sufrida por el pueblo de Corcovado del Chubut, y denunciando también al gobierno nacional por el encubrimiento. Sí, recordemos lo sucedido en Corcovado, en la provincia de Chubut, porque es muy grave, digamos, los atropellos que se cometieron contra los habitantes de esa localidad en términos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sí, lo que pasó en Corcovado fue, en primera instancia fue la denuncia de un pibe mapuche, en el cual la policía lo quería involucrar en un hecho delictivo. Este pibe es prófugo. Después, en un momento, el 8 de marzo del año 2009, el pibe se quiere entregar, pero siempre frente a la familia y a un abogado. La policía no acata la orden, entra, hace desastre, se produce un enfrentamiento. Después de eso, al otro día, 200 uniformados del GEOP entran a la ciudad de Corcovado, toman la radio por asalto y realizan un estado de sitio virtual. Después de las 10 de la noche, por una semana, no se podía salir a la calle, ¿no? Y con el hecho también de lo que lleva el estado de sitio, la implementación del terrorismo de Estado en todas sus formas. Sí, esto se circunscribe en la teoría de contrainsurgencia que viene llevando adelante el imperialismo norteamericano, principalmente capacitando a las fuerzas represivas. Se conoce esta táctica como control de población, es decir, la saturación de efectivos y la utilización de métodos muy violentos en la represión. Justamente creo que este caso en la provincia de Chubut se ajusta a esta forma de operar, ¿no? No, seguro. En el transcurso de una semana hubo más de 20 allanamientos, estaban personas encapuchadas, muchos abusos, entradas violentas, roturas, robos, golpes, torturas, abusos sexuales y desaparición de personas. Si querés te leo un par de declaraciones de gente de ahí. Una señora decía: a una nena de 5 años y a un nene de 2 años lo sacaron de su casa a punta de pistola. A una chiquita de 8 años que estaba bañándose, la sacaron desnuda del baño y abusaron de ella delante de la madre, a la que apuntaban con un arma en la cabeza. Realmente la situación vivida por los pobladores de Corcovado es una situación que muestra claramente que a tantos años del 24 de marzo del 76 las fuerzas represivas siguen operando con la misma lógica y con la misma brutalidad, por más que hoy el gobierno quiera hablar de derechos humanos. No, sí, en realidad lo que nosotros como organización decimos es que el capitalismo tiene diversas, o sea, tiene dos formas en las cuales la dictadura del capital sigue estando vigente. Por un lado es la dictadura abierta y por el otro lado la democracia, en el cual muchas de estas instituciones armadas que están al servicio de los ricos demuestran su verdadero rol, bueno, como en estos casos de Corcovado. Bueno, Ariel, te agradecemos por haber compartido con los oyentes y con nosotros este informe. Vamos a seguir este caso para que esto no quede impune y desde ya nos solidarizamos con los pobladores de Corcovado en la provincia de Chubut. Vamos a ir a la canción que siempre da el cierre al bloque antirrepresivo de la semana. En este caso vamos a pasar por primera vez una banda, para algunos, comercial de España, que se llama La Polla Record. La canción que vamos a escuchar se llama Aquí se tortura. Ruidos Modestos Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, hemos llegado al bloque de Raíces Globales. Lo que vamos a escuchar es una banda de Japón que se llama Crew. Hemos sacado un tema que no podemos decir el nombre porque está en japonés, la verdad que hasta ahora no hemos aprendido. Y está sacado del disco, sacado en el 2007, I Love Punky Night.

uno trabaje de acuerdo a su capacidad, que cada uno reciba y obtenga de acuerdo a su necesidad. Autogestión para que nadie robe el fruto de nuestro trabajo. Autogestión para terminar con la explotación. Eliminar el sistema de salarios. La máquina sería la causa de nuestro sobrino. Autogestión para que nadie robe el fruto de nuestro trabajo. Autogestión para terminar con la explotación. Medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Bueno, esta semana, a falta de uno, tenemos varios invitados. Le vamos a pedir que se presenten. Estamos con la gente de Bochas, banda de Moreno, y con los muchachos de Alerta Radio Combate, que a su vez participan en el Centro Cultural Utopía y en el Centro Cultural Las Catonas. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, acá andamos. Bien, ¿qué tal? Buenas. Hablo por los cuatro, andamos todos bien, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Bueno, en este caso hoy vamos a estar convocando y contándote lo que va a suceder en Moreno el día domingo 21 de marzo, a 34 años de la última dictadura militar, con la consigna de basta de represión e impunidad. Van a estar tocando Alerta Radio Combate, Hermanos de la Mente Furiosa, Asesinato en Masa, Bochas, Represión Masiva. Aparte va a haber Radio Abierta, vamos a estar con Ruido Rebelde haciendo Radio Abierta, con Tratar de Conquistar el Mundo también, otro programa que comienza 24 de marzo. El 24 de marzo por la FM Moreno. Se van a proyectar los documentales Jóvenes y Policías, Una Relación Desigual, y otro documental que se llama A Pesar de Usted. Esta actividad está convocada, es decir, invitan el Centro Cultural Las Catonas, el Centro Cultural Utopía, el Centro Social y Cultural del Cañón, 29 de mayo. Bueno, en primer término, digamos, ¿cómo surge la idea de hacer una actividad que no es solamente musical, sino que tiene un contenido muy importante desde el punto de vista político, si se quiere, ¿no? Mirá, yo la idea la habíamos puesto hace unos 2 años, creo que sí. La habíamos hecho con el Centro Cultural Las Catonas. Habíamos hecho también más o menos lo mismo con bandas, hubo banda de Sicuris, hubo Murga, y en un principio la idea nos gustó para hacerla todos los años, que bueno, después no la hicimos, al final hubo otras cosas, después no pasó nada. Y ahora la idea es arrancar de vuelta con esta jornada y hacerla todos los años con los centros culturales y que se vaya agrandando un poquito más en contenido, además de social y de informativo para la gente, contenido también más cultural, que tenga varias cosas, además de banda, de música en vivo y todo eso. Sí, porque la primera vez que se hizo, todas las bandas que capaz que están todo más en un estilo punk, también se sumaba gente como los Sicuris, banda de acá de Moreno, que son toda gente que toca con Sicus, en toda gente así, digamos, con este instrumento del norte, y solamente se había sumado el único que estaba del Centro Cultural y del Centro Cultural Catona. Sí, y este año ya son tres centros culturales participando en la misma actividad, más bandas y más radio, más cosas capaz para ese día. Sí, lo que queríamos justamente es conocer un poco más de la actividad que vienen desarrollando ustedes junto a otros compañeros en lo que es el Centro Cultural Utopía y en el Centro Cultural Catonas. ¿Otra actividad? No, digamos, las actividades que vienen realizando, digamos, el Centro Cultural Utopía, en el caso tuyo, Oscar, digamos. Bueno, después van a haber actividades. Un poco estuvo parado en verano el Centro Cultural Utopía por el tema de que muchos estamos de vacaciones, están los chicos de vacaciones y además los chicos están en la pileta, ¿viste? Queremos siempre, los chicos del barrio están todos en la pileta y queríamos hacer en el verano queríamos hacer algunos talleres, algo. Estuvo parado todo el verano por eso nada más. Pero ahora volvemos a integrarnos y el mismo 24 de marzo va a haber una jornada donde van a estar proyectando el video A Pesar de Usted, donde van a presentar unos nuevos talleres que van a estar en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, como periodismo y medios. Y donde se va a presentar un poco más cómo se arregló el Centro Cultural, cómo lo pintamos, cómo lo pintaron los chicos del barrio que fueron, y va a haber un mural. Sí, también se va a pintar un mural. Van a haber un par de actividades más que todavía no las tenemos claras. Para aquel que se quiera contactar con el Centro Cultural Utopía, se quiera acercar, ¿cómo puede hacer? El Centro Cultural está en el barrio El Pericón, esto es en Merlo, justo frente a la sede del Deportivo Merlo, que es el Remanso. Tenés el colectivo desde Padua, que termina ahí, que es el 500, ¿no? No me acuerdo. Por ahora mail todavía, ahora no tenemos nada, lo dejamos ahí, lo cerramos, quieren hacer un blog, quieren hacer unas páginas para más o menos informar de lo que se va a estar haciendo. Y en el caso del Centro Cultural Las Catonas, por ahí tenemos un poco más de información, pero bueno, es importante que los oyentes conozcan un poco más de todo lo que vienen haciendo durante estos largos años ya, ¿no? Sí, recién comparto lo que dice Oscar, que con Martín nos miramos y nos reímos, que sí, el verano mata centros culturales, parece, porque en el verano también hubo un parate así por la gente que se acerca al centro, los mismos participantes activos. Y sí, siempre nos damos cuenta, ya vamos a cumplir 3 años, que cada vez que llega un verano es como que baja un poco el nivel. Pero después que una vez que vuelven las clases, es lo mismo, empezás a buscar nuevas actividades para que la gente se acerque, capaz que algunos talleres vuelven. Otros no vuelven, pero aparecen unos nuevos. Y bueno, pero no sé qué quiere decir. Ahora estamos terminando la biblioteca, una biblioteca que estamos armando. Que bueno, teníamos hace un tiempo que está ahí. Y bueno, ahora nos decidimos a completarla y terminarla una vez por todas. Y bueno, estamos planeando también hacer unas actividades, no sé, cada 15 días. Así, actividades sábado, varias. Fin de semana. La idea es que quien quiera ir ahí y, no sé, mostrar lo que hace, el Centro Cultural está abierto y, bueno, para que vaya y que muestre, esa es la onda. Contanos cómo se pueden contactar o acercarse, en qué horario, si alguien vive en la zona o le interesa viajar hasta allá e ir a conocer lo que hacen. Bueno, el Centro Cultural está en Las Catonas, en el Centro Comercial La Calleja del Sol, que ya no es más un centro comercial. Ahora es un centro cultural. Bueno, está en uno de los locales, cuál es el 11, ¿no? Sí. O si no, también nos juntamos ahí, hacemos una reunión. Todos los viernes a las 11 de la noche. General, es abierta a quien quiera que vaya. Que quiere ir un viernes a las 11 de la noche, es tarde un poco, pero capaz que porque mucha gente la que va a esas reuniones trabajan o estudian, Entonces nos juntamos todos los viernes y se decide qué, digamos, qué hacemos con el centro, qué encaramos o qué actividades podemos realizar. Y hay gente que va, y si vos sos la primera vez que vas, tu opinión va a valer igual que si hubiese estado 3 años. Porque nosotros somos autogestivos en el centro, no tenemos ayuda ni sustento de nada. Digamos, el lugar era un lugar abandonado en el cual lo ocupamos, lo pintamos, le dimos vida y ahí lo empezamos a usar y nos sumamos movidas así o movidas que vayan chicos, lo que sea, al centro y aprendan cosas. Bueno, yendo a la actividad del domingo 21 de marzo en la Plaza de las Carretas, nos gustaría un poco que nos cuenten acerca de las bandas que van a tocar ese día, digamos. En este caso estamos con Bochas, con Bochas y Alerta Radio Combate. No sé, en el caso de Alerta Radio Combate estuvieron en la radio, pero un poco no sabemos qué es lo último, sabemos que anduvieron tocando por ahí afuera también, ¿no? Con Alerta estuvimos el otro día en Rosario. Y bueno, también un poco frenados con el verano, porque no solamente los centros culturales, sino creo que las bandas un poco se frenan. Y ahora arrancamos con esto del 21 de marzo y seguramente con muchas fechas más que todavía no están confirmadas. Sí, estamos tratando de organizar algo ahora para el 10 de abril con una banda de Mar del Plata. Va, es una cantante, una que conocimos hace un tiempo en la resistencia del desalojo al Tinta Roja en Mar del Plata, que tocó junto a nosotros. Y bueno, nos comentó que quería ir con unos músicos que se llaman de Siberia. Querían venir para acá y estamos tratando ahora del 10 de abril ver cuándo, dónde y cuándo podemos hacer una jornada, algo. Después, por ahora, bueno, tenemos una fecha en Morón, ahora me acordé, el 2 de abril en Morón, en Va de Nuevo, se llama el lugar, justo frente al cementerio de Morón. Bueno, y en el caso de Bochas, hace un tiempito que no lo vemos, por lo menos con afiche, eso también tuvieron parado por el verano, ¿no? El año pasado tocaron un montón, lo vimos tocar en alguna fecha con bandas grandes también, y ahora ¿en qué andan? Y ahora paramos el verano, también estuvimos medio parados, que hicimos una fecha en el Centro Cultural Las Catonas para también a beneficio del centro y después nos sumamos en esta fecha y esta sería la última hasta terminar de grabar el disco, ¿no? Sí, estamos empezando a eso, a grabar el disco nosotros mismos acá, Martín es el que se va a encargar de grabarnos junto a Maxi y bueno, y después de ahí, cuando se termine el disco volverán a tocar, pero por ahora esta será la última fecha. Bueno, les recordamos entonces, a 34 años de la última dictadura militar, Basta de Represión e Impunidad, tocan Alerta Radio Combate, Hermanos de la Mente Furiosa, Asesinato en Masa, Bochas, Represión Masiva. Va a haber Radio Abierta, Ruido de Rebelde y Tratar de Conquistar el Mundo, Proyección de Documentales, Jóvenes y Policías, Una Relación Desigual, A Pesar de Usted. Domingo 21 de marzo, desde las 15 horas, en la Plaza de las Carretas, frente a la estación de Moreno, esto es en el centro de Moreno, invitan el Centro Cultural Las Catonas, Centro Cultural Utopía, Centro Social y Cultural El Cañón, 29 de mayo. Nos vamos a ir justamente con un temita de Alerta Radio Combate. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, sin antes decir que el programa va a estar colgado mañana, posiblemente como mucho pasado, va a estar colgado en nuestro blog, como siempre, que es ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Y bueno, de aquí mandarle muchas gracias a los chicos que han venido, y bueno, que nos digan el tema que vamos a escuchar a Alerta Radio Combate. Esto es Anarquía es Amor. Bueno, y quedan comprometidos los Bochas para próximamente venir a hacer la entrevista de la semana, ¿no? Ahí estaremos, acá estaremos. Con el disco. Nos estamos escuchando el lunes próximo. Lejos del estado está Lucero. Va bajo un árbol de frutos socializados. Cuídense los pájaros negros con sus cabellos, planeándole un mundo en el que todo va a comer. ¿Qué sería de ti sin poesía? Le cantan mientras vuelan sobre las repúblicas. Superficie el culto de parecer más que ser. Solo campos de batalla enfrentan de esclavos contra esclavos. Oh no, no, no, no, no, no, no. Una bomba en su pecho, una bomba en su cerebro. Ven por mí, no, no, no, no, no, no, no. Pájaros en su pecho, enrolan su cerebro y van por vos. Bajo el cielo de utopía, al no haber sitio creará su suave, donde la línea es como la escopeta, la patria toma conflictos de monedas nucleares. Una historia de amplios ojos libres, que en su pequeño puño cerrado y sucio carga el santo mundial, alegrías cotidianas, listas para dar su golpe hoy. Ay, no, no. No, no, no, no, no, no, la bomba en su pecho, la bomba en su cerebro, va por mí, no, no, no, no, no, no, pájaros en su pecho, entrona en su cerebro y van por vos. Y hace un ratatata de la historia, ratatata de los libres, son las metas argentinas del Vaticano, hasta Dios está del otro lado. Hasta el Dios está del otro lado. ¡Hasta el Dios está con el Estado! Oh, no, no, no, no, no, no, no. Anarquista su pecho, me llegó de las blancas y me dijo, no, no, no, no, no, no, no. Me dijo de las blancas, envejece y sonríe. Anarquía es amor. Anarquía es amor.